El mundo de los sueños es inflexivo e indefinible, pero también hiperrealista. Onírica. Onírica. Microsonidos estéticos y lúcidos de una grácil estratosfera sonora. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Sensorial. Bienvenidos a la emisión número 44 de Onírica Sensorial, espacio radial especializado en frecuencias emotivas de exhorto a la introspección a través del ambiente y las texturas atmosféricas. Mi nombre es Juan Acosta, y recuerda que Onírica Sensorial se transmite por la electrónica frecuencia de Toxic Pro Radio. En el presente programa, escucharás producciones de Austria y Chipre, Chile, Egipto, México, Ucrania y Uzbekistán. Omar El Sadek es un músico de origen egipcio que nació en la ciudad del Cairo en 1998. Omar es un artista interdisciplinario, especializado en la producción de música electrónica y visuales animados. Sus composiciones se centran en la experimentación con la naturaleza y ha realizado bandas sonoras para cortometrajes independientes. En la parte visual, su trabajo se encamina a la belleza poética de las imperfecciones desde una óptica conceptual. Parte de su obra se ha exhibido en varios festivales europeos. En marzo de 2021 fue publicado Taufer, una producción compuesta por 10 cortes donde conviven sensaciones abrasadoras, sonidos dispares y rítmicos. Este disco se editó en el sello Genot Central de República Checa, el cual se mantuvo activo de 2015 a 2023. Actualmente, Omar reside en Praga, donde estudia Bellas Artes y Medios Experimentales. Onírica Sensorial. onírica sensorial. Toxic Pro Radio. Thank you. Éxito Pro Radio. Onírica. Sensorial. Music Pro Radio. Es el comando del proyecto Fragments of Universe y uno de los fundadores del programa Frost Visual Music. En un inicio fue integrante de varias bandas de rock, alternando su gusto y enorme pasión por la música electrónica. Permafrost Visual Music es un label especializado en música ambiental con sede en Teotihuacán, Estado de México. Actualmente cuenta con varios sencillos, EPs, LPs y compilaciones, situándolo en el mapa sonoro del ambient, no solo en México, sino a nivel internacional. Sonidos orgánicos, grabaciones de campo, filtros digitales y modulaciones analógicas nocturnas son parte de las herramientas para la creación del álbum Nocturne Microcosm, un split compartido por Onyx y Fragments of the Universe, publicado en el mes de septiembre de 2020. El siguiente corte provocará en el escucha un estado mediativo arropado por atmósferas profundas y comunicando al unísono lo bello y abstracto del microcosmos nocturno. Onírica sensorial. Thank you. Onírica. Sensorial. Toxic Pro Radio. onírica. Sensorial. Tóxico Pro Radio. onírica, sensorial. Tóxico Pro Radio. Tóxico Pro Radio. Retomada del portal Last FM y Bandcamp de Músico. Track 6, info proveniente de la página de Pueblo Nuevo Net Label. Track 7, información consultada en el Bandcamp del sello On Express Sound Group. Amigas y amigos, les recordamos que Onírica Sensorial se retransmite todos los sábados a las 20 horas por Underprod Radio en San Luis Potosí. Información, redacción, guión, producción y conducción, Juan Acosta. Intro, outro, postproducción y difusión, Arturo Medina y Toxic Pro Radio. Observaciones y comentarios te puedes dirigir por inbox a las cuentas de Facebook de Onírica Sensorial y Estanislao Garata Chía. Por tu atención, mil gracias. Onírica Sensorial. ambient y texturas atmosféricas. Onírica. Sensorial. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Onírica. Sensorial. Cada 15 días tenemos una cita los lunes a las 10 de la noche. Onírica. Sensorial. Tóxico Pro Radio.